Bueno, solo antes de empezar, decir que el tema de la charla tampoco. Nosotros no somos expertos en antropología ni nada de eso, ¿no? Entonces, se nos pidió un poco, supongo que es lo que ha contado Sheila, ¿no? De que hablásemos de el tema de la cultura popular, su relación con los movimientos sociales. Y bueno, lo hemos basado en, para nosotros sí que es un tema que a veces a nivel individual o en común habíamos reflexionado sobre él, pero bueno, no, tampoco somos expertos y lo que contemos pues está basado un poco en nuestra experiencia y no son verdades absolutas. Entonces bueno, sí que nos gustaría que fuese en realidad pues un debate. Para el final de la charla hemos planteado algunas cuestiones igual que para nosotros pues no tienen una respuesta o no la tienen de momento, ¿no? Entonces, bueno, va a comenzar Alfonso así un poquillo con la introducción al tema y bueno, hablaremos de varias cosas. Vale, nosotros como para empezar sería hablar de qué entendemos como cultura popular y diferenciarlo un poco el concepto con otras culturas, ¿no? Cultura de masa, cultura más elitista y demás. Entonces, y ya de ahí, bueno, ya contaremos un poco nuestra experiencia como compañía de títeres, cómo vivimos todo esto, ¿no? Entonces, para nosotros, la cultura popular entendemos que es una cultura como que emana del pueblo, ¿no? Directamente desde la gente y que mayoritariamente es consumida por este mismo tipo de público, ¿no? Por el pueblo y por la gente llana, ¿no? Entonces, esto ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un tipo de cultura que está muy ligada a las costumbres y a las, bueno, o a las creencias de la gente o a su propia vida, ¿no? Entonces, como cultura popular, también lo podríamos dividir en dos aspectos, ¿no? Una cultura más tradicional, ¿no? Hablando de folclore, bailes populares, lo que sea, música popular y todo este tipo de cosas, ¿no? El folclore en sí y también todas las tradiciones que han llegado hasta nosotros también vienen por parte de la cultura popular, ¿no? Muchas festividades que también están muy ligadas a creencias o a partes de muy propias a costumbres de la vida, ¿no? Vemos como muchos bailes populares, muchas fiestas populares y demás también están muy ligadas al tema de siembras, de cuando son las recogidas, la fiesta del membrillo, bailes sobre la cosecha, bailes tradicionales y demás, ¿no? Entonces, dentro de la cultura popular nos encontramos con eso como los orígenes, ¿no? Pero luego ahora ya tenemos una cultura popular más contemporánea, que sigue siendo popular para nosotros porque radica en lo mismo, ¿no? Sigue siendo creado por la gente y consumida mayoritariamente por esta misma gente. Es un poco en lo que nosotros nos movemos como compañía de títeres, pero ahí encontramos un mogollón de compañías, hay de todo, ¿no? Dentro, ¿no? Compañías de circo, compañías de, o grupos de música, cantautores o de lo que sea. Claro, esta cultura popular, claro, para definir un poco la cultura popular, normalmente siempre se encuentra con el choque o con la comparación con lo que sería una cultura más elitista, ¿no? Esa cultura elitista que tradicionalmente está ligada tanto a los gustos, pero también a las necesidades de las clases más opresoras o más ricas, ¿no? Tradicionalmente, aunque ahora se está rompiendo un poco, pero podríamos estar hablando de una cultura elitista, el tema de ballet, de la danza clásica, ópera, conciertos de cámara, de tal, que tradicionalmente sí que es una música, sí que es una cultura considerada elitista y también es una música, una cultura que se considera la de buen gusto, que al final son como conceptos que han llegado hasta el día de ahora, ¿no? Y cuando otro tipo de cultura o la cultura popular muchas veces también se puede, la definen, no nosotros, sino la definen como cultura de mal gusto, porque ya admite, es decir, no tiene por qué ser una cultura políticamente correcta, admite grosería, admite el sarcasmo, admite la provocación, admite un montón de cosas que la cultura más elitista no la tendría, ¿no? Entonces también existe como esa definición por comparación, ¿no? Y bueno, actualmente, ahora también habría como otro ramal, ¿no? O entendemos nosotros así, que sería como esta cultura de masas nueva, ¿no? Que es una cultura que ya se mueve con otras reglas. No es una cultura que tiene una regla, se basa en unas reglas de mercado, es decir, está que aunque sea para gustos mayoritarios, pero el cómo se crea es basándose en los gustos mayoritarios, se basa en reglas de venta, en mirar que tenga el mayor beneficio, ya entran reglas de publicidad, reglas de marketing, reglas de tal, para buscar una máxima rentabilidad, ¿no? Entonces todo eso, por mucho que sea consumido por mucha gente, ¿no? Entendemos que no es cultura popular, ¿no? Desde nuestro punto de vista, que eso queda fuera en cuanto a la finalidad, el cómo surge, el cómo es creada y la finalidad propia de esa cultura es totalmente diferente a lo que podríamos entender como cultura popular, ¿no? Y claro, y esta cultura también tiene otra cosa, ¿no? Que la cultura de masas también se nutre para su finalidad de lo que gusta a la gente, ¿no? Es decir, tenemos casos que a veces se han nutrido de lo que podríamos entender como una música elitista, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra hubo un tenor que cogieron, pues, rollo los 40 principales de aquí, pues, la lista top 10 de allí, lo subieron al número de lista, le produjeron dos discos, tal y cual, llenaron escenarios, montaron grandes conciertos, y de hecho los medios de comunicación lo empezaron a vender como que era la música de para clases elitistas, por fin a un precio asequible para el público no sé qué, general y tal, y lo intentaron vender como una cultura que ya para la gente llana, ¿no? Se podría entender o tal, pero bueno, eso realmente no es cultura popular, sino cultura de masas que se aprovecha y se nutre de otro tipo de culturas. Y claro, con la cultura popular pasa lo mismo, ¿no? Es decir, es muchos ejemplos, o ahí lo podemos ver más claro, como al final han convertido en cultura de masas muchos elementos o muchos personajes o muchos artistas que en sus inicios ese tipo de cultura sí podría ser, o ese tipo de arte, cultura popular, ¿no? Es decir, ahora tenemos mogollón de rap, ya que es un tipo de, que sí que nace del pueblo, nace de los sitios humildes para la gente y tal. Ahora sí que hay industria musical y cultural que se nutre de rap, se nutre de reggae, de jazz, de tal, cuando eso en su origen sí es cultura popular, y dentro de eso sigue habiendo gente que practica cultura popular, ¿no? Haciendo rap, haciendo jazz y tal, pero la cultura de masas también se nutre de eso, lo absorbe y lo convierte en un producto. Entonces, bueno, para nosotros son como las tres tipos de cultura, ¿no? O esa diferenciación, me imagino. Luego que hemos, en nuestros debates, llegado a esas tres tipos de cultura, luego me imagino que cada uno te podrá subdividir más o tal, luego si queréis hablamos más de ese tema, pero como para introducir un poco los conceptos y en qué vamos a hablar, pues por lo menos dividir estos tres tipos de cultura para ver, ya para desglosar todo lo demás. De aquí, bueno, teniendo eso claro, vamos a hablar de la experiencia como compañía, cómo funcionamos y cómo entendemos la cultura y por qué funcionamos así. Y bueno, esto ya pues lo explicarás tú. Vale. Pues como compañía, Títeres desde abajo, la fundamos en 2012. El proyecto desde el principio pretende ser un proyecto de autoempleo, pero generar un repertorio de obras, de espectáculos de títeres que sean válidos para los movimientos sociales y para espacios en lucha, ¿no? ¿De dónde viene esto? Pues yo venía trabajando como titiritero desde hacía unos cuantos años, y en mi vida personal estaba vinculada a movimientos sociales en Madrid, a movimientos vecinales y barriales, y sí sentía, bueno, sentía no, muchas veces actuaba para este tipo de movimientos, pero representaba, digamos, las mismas obras que estaba representando a modo de trabajo, que eran espectáculos para público infantil, y entonces yo sentía la necesidad de, cuando fuésemos a actuar para espacios sociales, pues tener un repertorio de obras que tuviese, bueno, que viniesen de, que estuviesen pensadas desde el principio, ¿no?, y construidas desde el principio, con una intencionalidad política y social, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo solemos funcionar? Nosotros, al ser un proyecto de autoempleo, también es, muchas veces trabajamos en salas de teatro independiente, trabajamos para centros culturales, para colegios y demás, con el antiguo repertorio de obras infantiles, y, pero desde el principio, como compañía, todas las obras nuevas sí que han ido, sí que han estado dotadas de este contenido más político, y entonces estamos actuando para centros sociales, estamos actuando para jornadas libertarias, estamos actuando para CNT, estamos actuando en fiestas populares, porque creemos también que llevar una propuesta cultural que no es de masas, que tampoco es demasiado habitual ver títeres en este tipo de espacios, pues podía ser interesante, ¿no?, como, bueno, para reforzar ese trabajo cultural, ¿no?, hecho desde la base, ¿no? De hecho, el nombre de Títeres desde Abajo tiene varias connotaciones, ¿no? Uno es que nuestra técnica que normalmente empleamos es el títere de guante, pero tiene un significado político de por qué es Títeres desde Abajo, porque lo estamos construyendo desde la base, ¿no?, y para la base. Entonces, las obras que hemos ido creando tienen que ver con nuestros intereses personales y, bueno, se me olvidaba comentar un poco que nosotros también, porque hemos decidido hacer un proyecto de estas características que se entremezcla la militancia y el autoempleo, ¿no?, es porque entendemos que la sociedad capitalista nos está imponiendo una escisión en nuestras vidas entre lo que se entiende como vida privada, militancia, trabajo, y nosotros creemos que en realidad nosotros somos un continuo y no tiene por qué haber esa escisión, ¿no? Esto nos lleva a bastantes contradicciones que resolvemos como buenamente podemos. Tenemos un montón de preguntas también que no tenemos respuesta para ellas, ¿no?, y se nos plantean muchos debates, ¿no? En cuanto a las obras que hacemos, pues la primera obra que hicimos fue Una casa es una ruina, trataba el tema de los desahucios. Luego montamos En la plaza de mi pueblo, que precisamente es una obra así, pues muy punky, muy gamberra, y reflexiona en torno a las formas en las cuales adquiere la cultura popular, o sea, reflexiona en torno a este tema, ¿no?, a qué entendemos como cultura popular, ¿no? Y la última obra por la cual fuimos procesados y detenidos en Madrid, y estamos ahora en mitad del proceso, La bruja y don Cristóbal, era una obra que en la cual retomábamos, recogíamos un género tradicional, el títere de cachiporra, recuperábamos un personaje también de la tradición del títere de cachiporra, que es don Cristóbal Polichinela, y lo juntábamos con otro personaje también de los cuentos populares, que es la bruja. Y, es decir, la obra está dentro de lo que es un género, el género de cachiporra, que sí que forma parte de la cultura popular europea, pero utilizábamos este género porque nos parecía apropiado también para hablar de diferentes temas, y, bueno, el tema de fondo de la obra es la violencia estructural, la respuesta que damos a ella, y, en concreto, también se trataba el tema en la obra de los montajes policiales y la represión hacia el movimiento libertario en los últimos años, ¿no? ¿Qué nos mueve a la hora de hacer títeres? Pues nos mueve, primero, que es una, para nosotros la raíz está en que es una forma de expresión, y como tal, cuando nos queremos expresar, lo que buscamos a través de el ir a los lugares a hacer títeres y a este tipo de espacios a hacer títeres, buscamos un encuentro y un diálogo con la sociedad y, sobre todo, con los nuestros, es decir, con nuestros iguales, ¿no? Pero es cierto que se entremezclan otras dimensiones, ¿no?, en nuestra actividad, ¿no?, como la dimensión laboral o de autoempleo, y otros aspectos que a lo mejor no es tan fácil reconocer o que son más inesperados, como a lo mejor al ser un trabajo artístico, pues lleva algunas dimensiones inherentes al propio ego, al propio reconocimiento social, ¿no? Que, bueno, que no, que tampoco tenemos demasiada reflexión hecha en torno a este tema, pero que por ahí andan, ¿no? Y bueno, ahora más o menos vamos a contar un poquillo qué es lo que sucedió en Madrid, en los carnavales, por qué fuimos detenidos, cómo ha sido el proceso hasta hoy, y esta parte la va a contar Alfonso. Bueno, pues... Bueno, me imagino que muchos sabréis más o menos de qué va la historia. Nosotros vamos a los carnavales de Madrid de este año. Nos contrata el Ayuntamiento de Madrid y vamos con esta nueva obra que habíamos creado, ¿no? Que trata sobre... Bueno, toca el tema de montajes policiales, toca la violencia estructural del sistema y habla de la... de también de la excusa que tiene el Estado, que, ¿no? De la ley antiterrorista o hablar del terrorismo para paliar también cualquier tipo de protesta social o cualquier tipo de algo bajo este pretexto, ¿no? Entonces, bueno, vamos con una obra con un contenido bastante concreto y bastante crítico y, bueno, en el primer momento la obra nos la detienen a la mitad, los propios organizadores del Ayuntamiento nos la paran, nos dicen que hay varios padres y madres que han llamado a la policía, no sé qué tal, que paráramos la obra por lo que podría suceder y demás. Bueno, decidimos pararla y acto seguido ya había dos municipales de paisano o secretas, identifican a Raúl, a mí tardan bastante más en identificarme, pero bueno, acto seguido ya cuando llega más policía nos identifican a los dos, detienen la obra. Bueno, y dicen que es por el supuesto que hemos podido incurrir en un supuesto delito, entonces que lo tienen que comprobar, tal, entran al teatrino, revisan todo el material peligroso que pueda haber dentro de un teatro de títeres y bueno, de ahí lo cuento brevemente, luego si alguien tiene dudas, como vamos a estar por aquí, pero como me imagino que muchos lo sabréis, de ahí nos detienen, nos llevan a Moratalá. A Moratalá es la comisaría donde se encuentra la Brigada de Información de Madrid, entonces donde suelen llevar a gente vinculada con movimientos sociales o movimientos políticos. Entonces allí ya con la Brigada de Información nos tienen una noche en el calabozo y al día siguiente pasamos a disposición judicial, a la Audiencia Nacional, y de ahí nos mandan a prisión sin fianza, a prisión incondicional. Y en prisión llegamos el sábado por la tarde y estamos hasta el miércoles. Entonces ya el martes por la mañana nos meten en FIES 3, que el FIES que está relacionado con bandas armadas, ¿no? El FIES de banda armada, que sería para pertenencia o relación con bandas armadas. Entonces nos meten ahí. Bueno, las denuncias que tenemos son, a nosotros el mismo viernes nos denuncia el Ayuntamiento de Madrid por lo penal, diciendo por incontenido inapropiado de la obra. Y el sábado la Fiscalía de la Audiencia Nacional actúa de oficio, es decir, que en verdad serían como dos procedimientos separados, ¿no? La Fiscalía nos acusa de enaltecimiento del terrorismo y de incitación al odio, ¿no? Esos dos delitos que tendrían entre los dos delitos, pues de 2 a 7 años y ya meses de multa. A esto también luego se une la VT y Dignidad y Justicia como acusación particular, ¿no? La denuncia que pone el Ayuntamiento de Madrid por lo penal, el juzgado ordinario, es decir, no la Audiencia Nacional, al final dice que ya hay un caso por la Audiencia Nacional, que es un órgano superior, demás y tal, y lo deriva a la Audiencia Nacional. Pero en verdad serían, en un principio eran como dos procedimientos independientes, aunque ahora solo tenemos lo de la parte de la Audiencia Nacional. De ahí, bueno, no hace mucho. Bueno, nosotros cuando nos detienen, a los 5 días nos excarcelan por toda la presión en la calle que se está haciendo. Bueno, consideramos nosotros que es por eso. Y bueno, nos ponen comparecencias diarias ante los juzgados, nos retienen el pasaporte y nos ponen la prohibición de salir del territorio español. Como medidas cautelares, todas estas las tenemos el primer mes. Al mes la sala de lo penal, con un recurso que nosotros hacemos diciendo que estas medidas cautelares son abusivas, nos lo reducen a firmar él cada 15 días y yo cada mes, pero la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio español sigue estando. Y no hace mucho, ahora un mes o así, la Audiencia Nacional ha archivado el delito de enaltecimiento del terrorismo de manera provisional, y el otro delito, el de incitación al odio, como dice que no hay delito relacionado con el terrorismo, que ya no es competencia suya y que lo va a derivar a un juzgado ordinario. Entonces el proceso actual, que no son esas dos decisiones, las tenemos recurridas. Tanto porque solicitamos que el archivo de enaltecimiento del terrorismo sea libre y no provisional. La diferencia un poco que hay es que el archivo provisional es como dicen que como que no ha quedado acreditado que haya sucedido ese delito, pero como que no ha quedado acreditado tampoco lo contrario. Es decir, como que se cuidan la espalda diciendo, bueno, podría haber sido delito, pero no hay pruebas suficientes que lo acrediten. Entonces esto sería como la diferenciación. Entonces nosotros ya lo hemos recurrido, y también hemos recurrido lo del traspaso, porque entendemos que si la Fiscalía, actuando de oficio, nos ha puesto ese delito, y entendemos que si este juez de la Audiencia Nacional ha instruido los dos delitos, es competente para archivar el delito de incitación al odio, ¿no? Porque ha llevado todo el proceso ese mismo. Y también nos encontramos con, a la vez, ¿no?, y de manera paralela, como Alberto San Juan y Gloria Muñoz, con otras compañeras de Tirititeros, representaron la misma obra que la nuestra en Madrid, fueron denunciados por los mismos delitos y demás, y el mismo juez que tenemos nosotros, a ellos sí les ha hecho un archivo total de los dos delitos. Entonces, ahí se ve claramente como la Audiencia Nacional sí es competente para archivar el delito de incitación al odio si quisiera. Entonces, bueno, todo esto es lo sucedido en los cannabis de Madrid, y como está ahora la situación penal nuestra, ahora ese último recurso nuestro se va a resolver en septiembre, y ya tendremos noticias, ¿no? Si lo aceptan, quedaría todo archivado. Si no lo aceptan, pues la situación actual sería esa, ¿no? Un archivo provisional para enaltecimiento, y la otra lo derivan a un juzgado ordinario que el nuevo juez podrá hacer, o lo podrá archivar, o pasarlo a juicio, o seguir instruyendo la causa, ¿no? Diciendo que como es un nuevo juzgado, considera hacer más investigaciones o recurrir o pedir más pruebas o declaraciones y tal. Es decir, también tendría la posibilidad de seguir instruyendo. Pues un poquito esta es nuestra situación. Entonces, bueno, y de aquí usar esto como introducción, ¿no?, de hablar un poquito de la libertad de expresión, la ley Mordaza, y ya de un poco de temas concretos que desde Pirata nos pidieron que tratar unos temas concretos, porque lo habían hablado en unas jornadas anteriores. Entonces ya, a raíz de esta introducción un poco larga, vamos allá a dar un poco paso a cuestiones más concretas. Bueno, solo añadir que lo que ha dicho Alfonso, ¿no?, que el delito de incitación al odio, o sea, hemos visto que existe cierta confusión, ¿no?, de incluso nuestro propio entorno, de gente que piensa que ya hemos quedado como absueltos y demás, y en realidad el delito, porque han archivado la causa por enaltecimiento, pero en realidad el delito de incitación al odio penalmente es más grave que el de enaltecimiento, ¿no? Aunque ya no lo lleve la Audiencia Nacional, el delito de enaltecimiento está penado de 1 a 3 años y el de incitación al odio es de 1 a 4 años, ¿no? Entonces, bueno, solo así como para completar un poco lo que habías comentado. Y como decía Alfonso, se nos pidió un poco que hablásemos que desde nuestro punto de vista cómo afecta la ley Mordaza a la libertad de expresión, o cómo afecta a nuestro caso. En nuestro caso en concreto, la ley Mordaza no se ha aplicado en nuestro procedimiento, y viene todo por artículos del Código Penal. Tanto la incitación al odio como el enaltecimiento son artículos del Código Penal, no de la ley Mordaza. Y en la mayor parte de casos de los que voy a hablar a continuación, que son antiguos, tampoco está presente la ley Mordaza. los que más o menos conozcáis, el tema de la ley Mordaza es la ley de seguridad ciudadana, es una reforma de la ley de seguridad ciudadana, es decir, es la ley, creo que es la ley Corcuera, la antigua ley de patada en la puerta. Es una ley que se aprobó, que ya se ha reformado dos veces, que la aprobó el PSOE hace bastantes años, y que ahora la reforma que han hecho es está hecha muy a medida de nuevas formas de respuesta de los movimientos sociales y de lucha social para son sanciones administrativas. Entonces, bueno, un poco lo que antes podía ser judicializado penalmente, pero tenía que haber todo un proceso, tenía que ser un juez, tú te podías defender de esas acusaciones y tal, más o menos. Pues ahora se lleva al plano administrativo, entonces genera como mucha más indefensión, ¿no? Que muchas conductas sean penadas y que además no tengas capacidad de defensa ante estas sanciones, ¿no? O la capacidad de defensa sea bastante más complicada al ser un proceso administrativo y no judicial. Tiene unas cosas buenas y otras malas el hecho de que sea administrativo y no judicial, pero es como más inmediato, ¿no? Si ellos quieren reprimir determinadas formas de respuesta social, pues lo hacen por la vía administrativa en lugar de por la vía penal, pues ya tendrían que probar muchas otras cuestiones, ¿no? Y por la vía administrativa, no. Es decir, es una administración, es la propia policía, te denuncia e inmediatamente, automáticamente, te ponen la sanción, ¿no? Nuestro caso no es el primero que se ha dado en democracia, que vaya contra temas relacionados con la libertad de expresión y la libertad de creación. Voy a hacer un pequeño repaso así de algunos casos, no estarán todos seguramente. Sí que es la primera vez en democracia que a unos artistas se les encarcela, es decir, se les manda a prisión preventiva. El resto de casos veremos que casi siempre hasta hace poco se habían resuelto de manera más o menos positiva, más o menos, porque pasar por un proceso de estas características nunca puede ser positivo, pero ahora está habiendo un repunte y una tendencia de que ha habido algunas condenas, que bueno, ahora lo detallaré, ¿no? Justo antes de que se aprobase la Constitución, una vez ya muerto Franco, sí que encarcelaron a cuatro actores del Joglars, que hicieron una obra titulada La Torna, en el 78. La Torna hablaba precisamente de las últimas ejecuciones en el franquismo, que fueron contra dos anarquistas, contra Salvador Puchantik y Heinz Chez. Les encarcelaron, a los dos meses se fugaron de la cárcel, se fueron para Francia, volvieron, como todo el mundo termina volviendo, les volvieron a enchironar y en el 79 ya otro tribunal, ya una vez aprobada la Constitución y tal, les absolvió. Ya en democracia, digamos, con la Constitución aprobada y todo este rollo, Suso Bahamonde es un cantautor gallego. En 1980 fue condenado a cuatro años de... No, bueno, no sé a cuánto fue condenado. Se fugó cuatro años por cantar una estrofa que fue... Bueno, la estrofa es... Cando falan de España siempre tengo una disputa. Si España es miña nai, eu sou un fillo de puta, ¿no? Entonces se entendió como injurias a la patria. Se fugó también, cuando volvió entró a la cárcel y a los dos meses pues fue absuelto, ¿no? Indultado por el gobierno del PSOE. Luego otros casos que igual os suenan más por aquí, está el caso de Negu Gorriak por la canción Usted Quería, que hablaba un poco de los trapicheos que había en el cuartel de Itxaurrondo, el general Galindo y todo esto. Y bueno, después de varios... O sea, el proceso fue largo porque pasó por varias instancias judiciales. Finalmente el Tribunal Supremo les absolvió. Sociedad Alcohólica pues tuvo un proceso parecido por las letras de Explota Cerdo y el Síndrome del Norte. Finalmente el Tribunal Supremo les absolvió entendiendo que este tipo de expresiones entraban dentro de la libertad de expresión, ¿no? Y más recientemente, por eso decía que se han resuelto de forma positiva, bueno, Es decir, es difícil valorar, ¿no? Habría que preguntarles a ellos si ha sido positivo o no, ¿no? Pero quiero decir, más recientemente sí que ha habido algunas condenas contra Pablo Hassel, un cantante de rap. Fue condenada a 2 años por enaltecimiento de terrorismo. Relacionado con él está Aitor Cuervo también, que ha sido también, creo que han colaborado, han hecho algunas letras juntas y demás. También ha sido condenado a 1 año y medio, el 4 de marzo de este año, por el mismo delito, por enaltecimiento del terrorismo. Luego ha habido, seguramente os suenan, cuando el PP intentó sacar la ley del aborto, un montón de performance que hicieron grupos de mujeres, pues también han sido reprimidos, ¿no? Y procesados por ofensa al sentimiento religioso, ¿no? Porque se hacían en capillas y demás. Eva y Laura de Barcelona hicieron una acción en una huelga general delante de la Bolsa de Barcelona, una quema de billetes falsos. Laura pasó en prisión preventiva creo que 1 mes y 20 días o así. Y finalmente tuvieron que pactar con fiscalía y fueron condenadas a 1 año y medio, a 1 año y 1 mes de cárcel en 2012. Abel Azcona es un artista también que escribió con Hostias Consagradas hace poco, reciente, la palabra pedrastía, y está pendiente de juicio por también, supongo que la movida está del sentimiento religioso. Bueno, tenemos aquí también, ya así relacionado con la ley Mordaza, ¿no? Pues hace poco en Barcelona, ¿no? Pues llevaba una chica un bolso que ponía cap y llevaba escrito All cats are beautiful. Se le puso una sanción, tal, al final parece ser que la han retirado porque hubo un poco también de respuesta y se aireó el tema, ¿no? Pero bueno, ojo porque ahí está. Merece especial mención también la Operación Araña, no sé si os suena. La Operación Araña va por su cuarta fase, ha habido 4 operaciones que han detenido a bastantes personas, no sé cuántas han sido detenidas sumando las 4 operaciones, pero afecta a un montón de peña. También están acusadas de enaltecimiento del terrorismo y es todo a través de Twitter y Facebook, ¿no? Entonces, creemos que merece la pena reflexionar sobre esto porque, bueno, son por expresiones que normalmente, de forma cotidiana, igual podemos hacer en nuestro entorno, ¿no? Por chistes, por expresiones, ¿no? Por deseos, por yo qué sé. Pero al hacerlo por Facebook y por Twitter, digamos que la ley lo que está diciendo es que son expresiones públicas y además están como medio considerados como si fuesen más media, ¿no? O sea, ya no es como que tienen como un agravante por la publicidad de hacerlo, ¿no? Como en el caso de enaltecimiento del terrorismo necesitas de este agravante, lo están metiendo, ¿no? Entonces, bueno, lo queríamos comentar un poco porque tomemos todos un poco de conciencia de qué uso hacemos de las redes sociales y qué puede implicar a nivel represivo, ¿no? Qué nos puede implicar. Y luego, ¿qué supone toda esta represión contra la libertad de expresión o contra la libertad de creación? Bueno, a nivel personal, para las personas que nos hemos visto envueltas en este tipo de procesos, es un desgaste claro, ¿no? A nivel personal, ¿no? A nivel psíquico, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel laboral, ¿no? Para nuestro entorno también, para los propios movimientos sociales también, porque tenemos que emplear un montón de energía en sacar recursos para defendernos en lugar de para crear otro tipo de cosas, ¿no? O proyectos que partan más de nosotros y no de la defensa, ¿no? Pero luego además lo que hacen también es que están generando, bueno, como toda represión, ¿no? Lo que genera es miedo, ¿no? Entonces ya no es solo a las personas que directamente nos afecta o a nuestros entornos, sino a otras personas que sienten ese miedo, ¿no? Ese miedo a decir, ese miedo a hacer Y entonces aquí entran mecanismos de autocensura, ¿no? En el mundo de la cultura a saco, porque además, desgraciadamente, está muy vinculado a lo institucional. Entonces, si abres la boca, se te veta, ¿no? De determinados circuitos, porque quien decide es el político de turno que esté en ese momento. Pero más allá de eso, ¿no? Lo que pretenden con este tipo de represión, ¿no? Orientada aquí es, bueno, pues llevarnos a una sensación, a una cultura de consenso, a una cultura acrítica y a una cultura de masas. Es decir, lo que se pretende, yo creo, es despolitizar la política, o sea, la cultura, pero eso no, la cultura despolitizada, no hay nada más politizado, o no hay, hay, tiene detrás un montón de intereses políticos, ¿no? Es decir, para mí no puede existir una cultura blanca despolitizada. Eso es la cultura que quiere el capital y es la cultura que quiere el Estado, ¿no? Y eso es político, ¿no? Entonces, pretender hacer cultura sin planteamientos políticos para mí no existe. Si tú quieres supuestamente prescindir de planteamientos políticos, eso ya es un planteamiento político, ¿no? Y eso es hacerle el juego al capital y eso es hacerle el juego al Estado, ¿no? Y bueno, de momento lo voy a dejar aquí, luego si queréis pues podemos debatir sobre estos temas. Ahora vamos a ver un poco también la relación desde nuestra experiencia y poco como hemos estado charlando, ¿no? De la relación entre cultura y movimientos sociales y fiestas populares. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito de... Bueno, ya hemos hablado antes, ya he hablado yo de qué es la cultura popular y demás. Para introducir este tema vamos a hablar un poco de lo que entendemos como fiestas populares y la relación que tienen los movimientos políticos y movimientos sociales con estas fiestas populares. Es decir, lo que tienen en común las fiestas populares con la cultura popular, es decir, que surgen de la misma forma, ¿no? Son festividades que surgen del pueblo, muy ligadas a sus costumbres, muy tal. Es decir, las fiestas populares están igual que la cultura popular, muy ligadas a siembras, a creencias, los propios carnavales, San Martín, San Juan, ¿sabes? Que son fiestas que originariamente son fiestas populares porque surgen de la gente, ¿no? Ya sea por una cosa o por otra. Entonces, por eso, las fiestas populares y la cultura popular está relacionada en cuanto su origen y su surgimiento y su finalidad es compartida, ¿no? Y es la misma. Entonces, bueno, que nos encontramos con un problema, que es que las fiestas, lo que eran fiestas populares, cada vez están más institucionalizadas, ¿no? La institución, el sistema, el Estado y tal, se va apoderando de estas fiestas y le está quitando su contenido y su realidad, ¿no? Y cada vez son fiestas que están al margen y las separa, busca un distanciamiento con la gente, ¿no? Uno de los ejemplos más, bueno, más claros, no sé, por aquí, es decir, la gente tendrá más, pero el carnaval se ve claramente, ¿no? Como ya es súper institucionalizado todo, ¿no? Desde Cádiz, ¿no? Como chirigotas y de tal más tal, pero como se está llevando en todos los sitios, es una fiesta súper institucional y montada desde ayuntamientos, desde diputaciones y desde todo, ¿no? Entonces, bueno, viendo esta apropiación, es decir, si entendemos como esa necesidad que tienen los movimientos sociales, los movimientos políticos, de reivindicar y volver a apoderarse de estas fiestas que han sido, que nos han sido robadas, ¿no? Entonces sí que cada vez es más común el ver como mogollón de ciudades existe como la fiesta institucional, compartiendo fecha, pues las fiestas institucionales y las fiestas de la propia ciudad y unas fiestas alternativas, un pregón alternativo, unas fiestas pirata como aquí, un tal, compartiendo calendario, ¿no? Podríamos decir, pero totalmente desvinculada una festividad de otra, ¿no? Y recuperando este tipo de festejos que nos han sido robados, ¿no? Entonces, viendo todo lo que hemos hablado, o como ha empezado la charla, es decir, entendemos que por propia coherencia, ¿no? En esta, ya entrando en lo que sería el tema, ¿no? De la relación entre cultura popular y movimientos sociales y políticos, es decir, entendemos que si hay como una necesidad de los movimientos sociales, de recuperar estas fiestas, por propia coherencia del colectivo, ¿no? Y por propia... te vas a nutrir de cultura popular para estas mismas festividades, ¿no? Que no sería, ¿no? Justo para, si te quieres apoderar de esto, ¿no? Y el cómo llevarlo a cabo. Eso hablando un poco de las fiestas, y luego podemos ver la relación, ¿no? Que existe con espacios de protesta social, ¿no? De lucha social, con la cultura popular, ¿no? Es decir, muchas veces estos espacios, ya sean centros ocupados, centros sociales y demás, es decir, la cultura popular se nutre mucho de estos espacios, y estos espacios apoyan el surgimiento de toda esta cultura popular. Es decir, se ve como gente que se dedica al circo, ensayan y practican en muchos espacios de movimientos sociales o lucha social, espacios libertarios, centros sociales, de como sea, grupos de música que ensayan allí. Por ejemplo, nosotros creamos todo el teatrino, la obra y tal, la construimos en un centro social de allí de Granada,